el WhatsApp por donde usted puede hacer los pedidos, el 8873-5507 o el 8742-9887. Y nos están pidiendo un temita musical, el baile de la vela. Bueno, vamos a complacer con ese temita, recordándoles que en punto a las 8:30 comenzamos su segmento Fenicotaxi en Acción, donde vamos a tener hoy de invitado nada más y nada menos a lo que es Alexi López. Él es el encargado de la tienda Estación de Servicio. La voz del taxista. Oye, esto se está quemando. Cuidado, te quemas. Oye, cuidado, te digo que te quemas. Cuidado, te quemas. Cuidado, oye, que te quemas. Prepárense, amárrense, que viene la vela que quema y te pela, que tiene candela. Cuidado, prepárate bien, no te duermas, que ahí viene la vela sonando, sonando y quemando, quemando y sonando. Prepárate bien, no te duermas. Prepárense, amárrense, que viene la vela que quema y te pela, que tiene candela. Cuidado, déjalo todo y ven pronto, que ya está el jaleo empezando, la orquesta tocando, los cueros sonando. Déjalo todo y bien pronto. Quemando y sonando, alégrate y baila con todo. Prepárense, amárrense, que viene la vela que quema y te pela, que tiene candela. ¡Cuidado! La voz del taxista.

al Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo en tu programa radial La Voz del Taxista. Las bendecimos con una rifa de 3 kits de belleza. Para participar, solo tienes que enviar un audio al WhatsApp 8850-9049 con una dedicatoria a la mujer en su día con su nombre completo. Sintonízanos en la frecuencia 92.3 FM en su programa radial La Voz del Taxista de 8 de la mañana a 9:30. Participa y gana. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 46 minutos. Su tienda de conveniencia Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un riquísimo arroz aguado de cerdo. Damas y caballeros, y de esta manera nosotros ya damos inicio. Usted ya escuchó, el día de mañana nosotros tenemos esta rifa en celebración al Día Internacional de la Mujer. Sí, mañana tenemos rifa para que se prepare, señores y señoras. Mire, es fácil ganar. Usted como hombre, como varón, macho, masculino, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sencillo. Mire, nos manda un audio al 8850-9049. Nos manda un audio felicitando a todas las mujeres, ¿verdad? En general, por el Día Internacional, por su día. Y de esta manera, usted no se va a notar, usted, ¿verdad? Va a notar, en este caso, a su esposa, a su amiga, a su mamá, a su hermana, a su hija, a quien usted desee, ¿verdad? Y de esta manera, la persona nos tiene que mandar nombre completo, número de cédula, recordándole algo. Mañana es la rifa y esta persona se tiene que presentar en la oficina en la 14 de septiembre cuando nosotros les indiquemos, porque ya tenemos los kits de belleza. El día de ayer la gente de AMS Cosmetic, estuvimos allá con ellos, donde nos dieron todo ese kit de cosméticos que, bueno, yo como hombre no sabría decirles la cantidad de cosas, porque yo me confundo. Y ayer estaban dándonos bases, labiales, un sinnúmero de cosas. La verdad, no estuvimos. Y la verdad, estaban muy bonitos los kits. A las personas que saben de esto. Y bueno, yo sé que les va a gustar mucho a todas las mujeres, porque déjenme decirles que esto, creo que con esto, como dicen, la sacamos del estadio. Como siempre, Fenicotaxi, priorizando a lo mejor de lo mejor. En este caso, lo que mejor hizo Dios, la mujer. Bueno, ya estamos con Alexis López. Vamos a comenzar parte de la entrevista en su segmento Fenicotaxi en Acción, donde vamos a hablar de las ofertas exclusivas que tiene la tienda Estación. Pero antes de eso, quiero darle la bienvenida a Alexi, que ya se encuentra con nosotros, y después que me regale los horarios de atención y a dónde estamos ubicados. Muy buenos días, ¿verdad? Al público en general, gracias, Jonathan, por la invitación, ¿verdad? Agradeciendo primeramente a Dios porque un día más de vida nos regaló, ¿verdad? Así es. Así es, Jonathan. Ahorita en este año han sido muy buenas promociones las que hemos tenido en Fenicotaxi, ¿verdad? Ya rifamos la moto, ahorita estamos en la rifa de un carro, ¿verdad? Bueno, y los horarios de atención son de lunes a viernes de 7 a 6 de la tarde. Esto, recuerde que si usted sale tarde de su trabajo a las 5 de la tarde, sale completo a las 5, nosotros con mucho gusto lo atendemos después de las 5 de la tarde. Estamos hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Lo que es día sábado, de 7 a 5. Y los días domingos, de 8 a 2 de la tarde. Estamos ubicados de la CST, una cuadra hacia arriba. Para el público en general, ¿verdad? Ya sea este particular, los socios de la cooperativa, ¿verdad? Puede visitarnos. Bueno, Alexi, me gustaría que me hables de las ofertas activas, pero antes de eso, me expliques qué tenés afuera de la tienda. Mira, tenés dos cosas. Tenés un lindo Suzuki Express color azul que está debajo del toldo de los Fenidescuentos. Así. Decime vos, ¿por qué tiene ese auto parqueado ahí? Está mal estacionado. O sea, el dueño se quedó sin combustible. O sea, ¿por qué tenés ese auto ahí? Correcto, Jonathan. Ese auto está porque es el auto que se va a rifar, como anteriormente lo había mencionado. Es el vehículo que se va a rifar el 23 de mayo, ¿verdad? Lo tenemos en exhibición para que el público lo mire, ¿verdad? Que es el vehículo que vamos a rifar, que puede participar, para que lleguen a visitarnos y le salga su cupón, ¿verdad? Y puedan participar. También tenemos lo que son Fenix descuento en llantas. Pero ahí, ¿cuál es el monto, Alexis, que yo tengo que comprar? Hay marcas patrocinadoras. O sea, si compro un producto seleccionado, ¿qué tengo que hacer para participar? Sí, correcto. Hay marcas patrocinadoras, Jonathan, ¿verdad? Y son compras mínimas de 1,000 córdobas. Si usted lleva compras mínimas, compras mayor de 1,000 córdobas, usted participa, ¿verdad?, en la rifa por marcas patrocinadoras, como anteriormente lo he mencionado, ya sean Valvoline, Supreme, Howling, LTH, Crono, marca Headway, que son las llantas premium de Fenico Taxi, y CPM Motor. Ok, bueno, usted ya escuchó en viva voz de Alexi. Alexi es el responsable de la tienda, estación de servicio. Y bueno, así mismo como él lo dijo, solo por compras mayores a 1,000 córdobas, usted va participando este 23 de mayo por ese lindo Suzuki Express 2023. Que déjeme decirle que es un auto bastante cómodo. Aparte de eso, no es el típico auto que lleva radio de botoncitos. No, ya viene con pantalla. Entonces, es un auto que realmente está lindísimo. Y bueno, les dije que ese auto ya está en exhibición. Lo tenemos desde el 14 de febrero, cuando nosotros rifamos la moto. Bueno, ahorita Alexi nos va a explicar acerca de los Fenix descuentos. Así es, Jonathan. Bueno, con los Fenix descuentos tenemos, son los que son llantas, ¿verdad? Que te las tenemos ahí bajo el toldo, ¿verdad? Y también tenemos una promoción con llanta ahorita en este momento, Jonathan. Ajá, ¿cuál es, Alexi? Decime. Correcto. Lleva 4 llantas, paga 3. ¿Verdad? Ya. Usted, ¿verdad?, nos puede visitar siempre y cuando sean la misma medida de llanta y la misma marca de llanta. Usted se lleva 4 llantas por el costo de 3 llantas. Igual, incluye lo que es su armado, su balanceo y su válvula totalmente gratis, Jonathan. Ya es... Ok, eso lo tenemos ¿dónde, Alexi? Lo tenemos en la tienda, estación de servicio. Así es, Jonathan. Wow. Si yo compro un ejemplo, pues entonces las 4 llantas, Alexi, ¿tiene un costo adicional el armado o el balanceo? ¿O ya viene totalmente? Ya viene incluido ahí, Jonathan. Una promoción completa tenemos, porque ya se va con su llanta instalada, ya sale de Fenico Taxi, ¿verdad? Con su llanta nueva. Ok, Alexi, qué bueno saber esto. Y también me has comentado que hay otras ofertas activas que la gente quieren saber. Y eso es lo bueno de que vengas vos hoy a la radio, ya para que nos estés hablando de todas estas ofertas activas que se mantienen en las diferentes tiendas, pero en este caso estamos hablando de la estación de servicio, en el cual, déjame decirte, nos están dando siempre buena referencia a la calidad de la atención. Hay socios, porque de repente nosotros llegamos y les preguntamos a los clientes, ¿verdad?, a socios, a nuestros compañeros taxistas, les preguntamos cómo es la atención. en reiteradas ocasiones, en diferentes entrevistas, siempre nos hablan muy bien, y un aspecto a resaltar es la atención de la asesoría que tiene la estación de servicios. En este caso, te felicito, Alexis, porque haces un buen trabajo con tu equipo, en el cual, como te digo, nos dicen nuestros clientes y nuestros socios que lo que les gusta es la atención, esa asesoría personalizada que ustedes tienen como tienda. Muchas gracias, Jonathan, ¿verdad?, por tus palabras, y así es. Con mi equipo, ¿verdad?, tratamos de dar una mejor atención hacia el cliente, de estar pendiente de los clientes, qué es lo que necesitan, y asesorarlo, lo que realmente necesitan, ¿verdad? Bueno, sin duda, ahorita tenemos lo que son las membresías, Fidelidad Taxista y Socio, Jonathan. Si usted es particular y no tiene su membresía, afiliado con nosotros, puede acudir a la tienda de estación de servicio, ¿verdad? Solo se la realizamos, no tiene ningún costo para los particulares, y es totalmente gratis. Requisito, solo circulación y cédula y un número celular, Jonathan. No más de 10 minutos ya tiene su membresía para aplicar el descuento instantáneamente. Ok, ¿qué otra oferta activa tenemos, Alexi? Porque son varias y nos traes esa buena información para que todas las personas estén atentas siempre de la oferta que nosotros tenemos en nuestras diferentes tiendas. Correcto. En batería tenemos, si usted llega a comprar la batería aquí con nosotros, ¿verdad?, a Fénico Taxi, y usted anda su batería en mal estado, nosotros se la aceptamos y le aplicamos un descuento al momento de la facturación. Y incluye también, Jonathan, lo que se le da el chequeo, ¿verdad?, a su vehículo y a la batería, y le hacemos la instalación. Esto no tiene ningún costo. También poseemos lo que es los cambios totalmente gratis, ¿verdad?, para motor y caja, para diferenciales, ¿verdad? Hacemos lo que es el cambio para esos vehículos, ¿verdad? También tenemos lo que es la gran feria de lubricantes con 20W50 en marca Shell, Valvoline, Magwan, Supreme y Javelin. Estos van con el filtro totalmente gratis en las viscosidades 20W50. Ahora me gustaría que en eso aclaremos algo, Alexi. ¿De cuánto a cuánto es el descuento por marca? Para que la gente sepa y diga, ok, yo me animo a comprar este porque siento que se acomoda mejor a mi bolsillo. O si tengo otra opción y miro que todavía me alcanza, entonces puedo cambiar. ¿Me puedes ayudar con eso, Alexi? Correcto. Así con ese es. Dato. Así es, Jonathan, okay. ¿Verdad? Tenemos muy buenos precios ahorita, ¿verdad? En la viscosidad 20W50. Shell va desde 890 hasta 1077 Córdoba. Lo que es Valvoline va de 890 hasta 1121 Córdoba. Lo que es la línea Magwan, que es un aceite americano, va de 780 hasta 951 Córdoba. Lo que es la línea de Supreme, que es la misma línea de Chevron, perdón, va de 620 hasta 760 Córdoba. Lo que es Javelin, de 920 hasta 1217 Córdoba. Y ya incluye su filtro y su cambio totalmente gratis, Jonathan. Ok. Bueno, nosotros nos vamos con una pequeña pausa musical y ya regresamos. Esquema, darle un sitio como con

donde se aplican descuentos según tu membresía Loyalty Fénico Taxi. En las viscosidades 10W30 y 20W50 marca Javelin. Además, te llevas el filtro gratis por la compra de 3 litros a más. Esta promoción es por tiempo limitado, válido en la sucursal El Mayoreo. Visítanos de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Aplica restricciones. Somos Fénico Taxi RL. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. En celebración al Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, en tu programa radial La Voz del Taxista, las bendecimos con una rifa de 3 kits de belleza. Para participar, solo tienes que enviar un audio al WhatsApp 8850-9049 con una dedicatoria a la mujer en su día con su nombre completo. Sintonízanos en la frecuencia 92.3 FM, en su programa radial La Voz del Taxista, de 8 de la mañana a 9:30. Participa y gana. Somos Fénico Taxi RL. Su tienda de conveniencia Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un riquísimo arroz aguado de cerdo. Y de esta manera nosotros ya arrancamos la segunda parte con nuestro entrevistado hoy, Alexis López, en el cual estamos hablando de las promociones y ofertas especiales. Bueno, Alexis, ¿qué más de promociones tenemos en tienda Estación de Servicios? Bueno, Jonathan, como te había mencionado anteriormente, tenemos lo que es el cambio de aceite totalmente gratis, lo que son armado, balanceo y su válvula gratis, ¿verdad? Al momento de la compra de la llanta, incluyen esto, cuando usted compra su aceite con nosotros, le hacemos el cambio totalmente gratis. Bueno, Alexis, háblame un poquito también de lo que es el área de Lubricentro, porque hay personas que todavía como que miran, tal vez hacen su cambio de aceite, compran el aceite, pero tal vez desconocen y se van a otro lado a hacer el cambio cuando es totalmente gratis en el área de Lubricentro. Así es, Jonathan, ¿verdad? Le hacemos el cambio totalmente gratis. Además de eso, tiene la facilidad de que le sopleteamos lo que son unos filtros, filtros de aire, filtros de cabina y el espacio ahí del motor, ¿verdad? Para que ande limpio, ¿verdad? Porque esto nos afecta bastante al momento del que el vehículo ande circulando, nos afecta bastante hacer que ande, perdón, su filtro sucio. Igualmente, si nosotros lo tenemos, ustedes con mucho gusto pueden acudir a la tienda de repuesto y nosotros le facturamos lo que es el filtro de aire o el de cabina. Eso es algo muy importante, el chequeo que hacen los muchachos de Lubricentro, al cual les mandamos saludos especiales porque ellos siempre están pendientes a lo que necesite su vehículo y eso le da un plus al trabajo que ellos realizan. Un saludo también al encargado, en este caso es Kevin Chávez. Kevin Chávez o Kevin Almendares, como se le conoce. Un joven muy esforzado, el cual él está de responsable de lo que es el área de Lubricentro. Y bueno, Alexis, un ejemplo. Contamos con el servicio de delivery o el Feni Express, que se le conoce. Correcto, Jonathan, ¿verdad? También tenemos lo que es el Feni Express, ¿verdad? Como mencionaste. Ajá. O el delivery. Esto, ¿verdad? Incluye con un pago extra, ¿verdad? Por lo que es el uso, el gasto del combustible. Entonces, es un pago extra, ¿verdad? Va dependiendo de la zona o donde esté ubicado usted. Pero digamos que es relevante ese pago extra porque, un ejemplo, pongámoslo así, es el costo que yo pago por mi confort. Porque un ejemplo, Me imagino que el pago debe ser algo mínimo. Así es. Algo no demasiado excesivo, pero tampoco algo que digamos que se exceda. Pero por lo menos yo sé que si yo te cotizo, ¿verdad? El repuesto y lo quiero hasta la comodidad de mi hogar, o suponiendo que lo tengo el auto en el taller y necesito la pieza, me puede llegar hasta donde yo esté sin necesidad de, imagínese, buscar el transporte, un ejemplo, ya sea un taxi, hay que movilizarte. Movilizarme, ir a tienda, a regresar, cuando ya te lo cotice y vos mismo me lo puedes mandar a dejar. Así es, Jonathan, se le hace fácil, ¿verdad?, a los clientes cuando por lo menos tienen su vehículo en mal estado, están en el taller. Entonces, con mucho gusto, nosotros le mandamos lo que es el repuesto hasta su taller o hasta su casa. Con las facilidades de pago, ¿cómo se trabaja esto, Alexi? Bueno, si el cliente, ¿verdad?, va a pagar en el punto donde se le va a dar el repuesto, muy fácilmente, ¿verdad?, se le entrega lo que al mensajero, ¿verdad?, que le va a dejar su repuesto, ya sea en efectivo o tarjeta, ¿verdad? Se manda un POS con el que el cliente decida pagar, o nos puede hacer este depósito a la cuenta de Fenicotaxi también por transferencia. Entonces aceptan transferencia y dinero en efectivo. Así es, Jonathan. En este caso, si un ejemplo, el cliente tiene tarjeta de crédito, lleva la punchadora, el motorizado puede llevar su punchadora. Así es, el motorizado lleva el POS, uh-huh. Siempre y cuando, ¿verdad?, que el cliente nos comunique antes de hacer el envío que él va a pagar con tarjeta, para que así nosotros podamos mandar el POS y poder hacer la transferencia. Ok, ahora, en este caso, ponele que me encuentro en Estelí, ya te coticé y necesito mi repuesto, pero estoy en Estelí. ¿Cómo hacemos en ese caso? Bueno, en ese caso, con mucho gusto, las muchachas, ¿verdad?, que están en ventas virtuales, que por cierto han realizado un muy buen trabajo, las muchachas, ¿verdad?, y las felicito porque están en apoyo, nos apoyan bastante con las cotizaciones. Le mandan un número de cuenta, ¿verdad?, donde usted pueda hacer el depósito a la cuenta. Nosotros te mandamos el repuesto hasta la terminal de buses, ¿verdad?, ya sea para el norte, ya sea para el sur, para el occidente. Lo depositamos en un bus que vaya ahí. Le mandamos los datos del bus, ya sea por vía WhatsApp, le mandamos los datos del bus, a qué hora llega, el nombre del chofer, número de celular, ¿verdad? Todos estos requisitos los pedimos al transportista para asegurar que el repuesto llegue hasta al cliente, ¿verdad? Y no se quede ahí, ¿verdad? No se pierda el producto, y darle un seguimiento también de los repuestos, a qué hora llegan. Entonces ya les pasamos la información al cliente y el cliente recibe su producto en cualquier departamento de Nicaragua que se encuentre, Jonathan. Ok, qué bueno esas facilidades, Alexi, porque imagínate que ese beneficio lo reciben las personas en Managua y también las personas de nuestros departamentos. Qué bueno que reciben estos beneficios. Alexi, regálame los números donde ellos pueden cotizar, ya sea el convencional o también la línea en WhatsApp. Correcto, el número convencional, ¿verdad?, para que usted nos pueda hacer la llamada es 2222-5001, o a los números celulares, o también WhatsApp, tienen WhatsApp esos números, 8873-5507 o al 8742-9887. Puede hacer las cotizaciones, ya sea por llamada o WhatsApp, ¿verdad?, y con mucho gusto las muchachas de ventas virtuales las van a atender con mucho gusto. Ok, bueno, nosotros nos vamos con una pequeña pausa musical y ya regresamos. Las 9 y 14 minutos. Cuando una mujer pequeña viene a hablarme al oído, mi corazón dispara y hasta siento que hace ruido. En la punta de sus pies

para esas consentidas, las mujeres, mañana en su día internacional. Qué bueno que mañana nosotros vamos a estar lanzando la casa por la ventana con estos kits de belleza. ¿Cuál es la dinámica para participar, señores? Nos manda un audio dedicado a la mujer al 88 50 90 49. Sencillo, nos manda un audio, nos manda el nombre de la persona y número de teléfono. Mañana acá en su segmento El Asesor Automotriz, nosotros vamos a estar hablando acerca de los tips que usted necesita saber como conductora, porque la mujer se ha destacado en las diferentes áreas. Tenemos hoy mujeres que son dueñas de vehículos y prestan el servicio de taxi, ese es el servicio profesional de taxi. Y entonces tenemos también hay mujeres que son licenciadas, ingenieras, arquitectas. Y déjeme decirle que usted que tiene su vehículo, estimada, usted necesita saber algunos tips. Y si ya lo sabe o no sabía, pues cada día aprendemos un poquito más. Por lo menos mañana vamos a estar con esos tips automotriz dedicados a la mujer. Y pues déjeme decirles que es sencillo ganar. Nos manda el audio, nos manda su nombre completo, si es usted la que se lo quiere ganar, o si usted, como me está escuchando, usted como varón, usted como hombre, nos puede mandar un audio y el nombre a la persona quien se lo va a este caso a dedicar el obsequio, porque recuerde que no es un hombre que lo tiene que traer, es una mujer. Entonces, un ejemplo, usted como varón dedica un audio. Y un ejemplo, yo se lo voy a dar a mi amiga, a mi esposa, a mi hija, a esa persona tan especial que usted tenga. Entonces, usted va a anotar el nombre de esa persona. Así, de esta manera. Y bueno, recuerde, mañana en punto a las 8 de la mañana, usted tiene chance todavía. Hoy, el día de hoy, todavía usted tiene chance. ¿Y qué le puedo decir? Este regalo está de lo más bello para que usted quede planchado mañana, el Día Internacional de las Mujeres. Bueno, Alexi, ya para despedirnos, quiero que me regales de nuevo horarios de atención, que me regales los números telefónicos y aparte de eso, la ubicación de la tienda. Bueno, así es, Jonathan. Bueno, los números telefónicos son el convencional 2222-5001. Los números celulares 8873-5507 y 8742-9887. Igual, pueden hacer sus llamadas a los celulares o por WhatsApp. Con mucho gusto la atendemos. Estamos ubicados en la CST, una cuadra hacia arriba. Muchas personas nos preguntan, ¿pero en la mera gasolinera? Sí, en la gasolinera. Ahí está la tienda de repuesto, donde con mucho gusto lo vamos a atender y le vamos a dar una buena atención. Y los horarios de atención son de lunes a viernes de 7 a 6 de la tarde, los días sábados de 7 a 5 de la tarde los sábados, y los días domingos de 8 a 2 de la tarde, Jonathan. Ok, Alexi, ya palabras finales que le quieras decir a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Bueno, Jonathan, verdad, muchas gracias por hacerme haberme invitado, ¿verdad?, a la radio. También quiero felicitar a todas esas mujeres, ¿verdad?, que mañana van a estar en su día, ¿verdad?, el Día de la Mujer, 8 de marzo. Felicitarlas, ¿verdad?, a todas. Yo en lo particular estoy rodeado de muchas mujeres, Jonathan, la verdad, ¿verdad? ¡Qué bárbaro, Alexi! En el trabajo y en mi casa, ¿verdad? A mis dos hijas, ¿verdad? Uh-huh. A mi esposa, ¿verdad? Y a mi madre, que gracias a Dios la tengo con vida, está con salud, ¿verdad? También, ¿verdad?, en el trabajo, a las muchachas de ventas virtuales que están con nosotros, a mi vendedora que tengo, a Yorlin Medina, ¿verdad? Muy buena asesora, ¿verdad? Le va a dar la mejor asesoría sobre repuestos, sobre aceite, sobre llanta, ¿verdad? También tenemos a las muchachas aquí de seguro y de crédito, ¿verdad? Y a todas las mujeres que trabajan en Fenicotaxi, ¿verdad? Las quiero felicitar por su día, el día de mañana, y que espero que la pasen muy bien, ¿verdad? Y bueno, eso es todo, Jonathan. Muchas gracias, la verdad. Ok, bueno, Alexis, muchas gracias por haber asistido, ¿verdad? Gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros ya a las 9:30. Lastimosamente el tiempo se nos agotó. Gracias a ustedes, nuestras personas que estuvieron con nosotros. Y recordándoles que el día de mañana tenemos la rifa de los tres kits de belleza. Estuvo con ustedes en los controles del señor Carlitos Pérez. Hoy nuestro invitado de hoy, Alexis López, mi compañera Jennifer Miranda, la voz sexy LFM, y este es su servidor Jonathan Dormes. Sería hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.